vivitos y disfrutando. ¿Ya te operaron el otro ojo? No, sí, No, es en agosto, me dijiste. es hasta el 5. ¿Y con este cómo vas? Pues muy bien. Lo que sí veo es que lo traigo irritado todo el tiempo. Oye. Pero no me duele, no me arde. Si termino con él. Ya te había comentado que con el izquierdo veía mejor que con el derecho, por eso me operaron el derecho. Ahora veo muy bien con el derecho y si quiero ver con el izquierdo, noto la enorme diferencia. Y si, yo decía que ese era el que estaba bien. Pero no. Pues ya estaba a punto de buscarme un botecito Como con botecito. pues para salir y pedir limosna. No manches. Oh, bueno, es una forma de decir. Sí, pues es que tú trabajas directamente con lo que escribes, con lo que lees. Sí. Sí, tienes razón. O sea, la vista es tu herramienta. Hablando de vista y herramienta, pues estamos a cuánto, a menos de 72 horas, De los aranceles. pues de que, de ver si se echa para atrás otra vez, ¿cómo le dicen en redes sociales? El El orangután naranja, taco. el orangután El naranja, taco. o el taco, o de verdad si pone el 30% a Canadá y México, porque ya Europa 15. ya según negociaron el 15, cosa que nos perjudica, ¿no? Digo, como mal ejemplo, ¿cómo la ves? Yo creo que con México tiene un especial interés por su posición política. Si ve a alguien como enemigo, es México. Considera que somos un país con un socialismo desarrollado. Ahora lo que rodea esto es la gran dependencia que tiene Estados Unidos hacia México. Si México no le provee las mercancías que ahora le provee, entra en crisis. Con México tiene un dilema. Si me lo friego, me friego. Y si no me lo quiero fregar y no me lo friego, consolido a México. Entonces, y la actitud que tiene hacia la presidenta es muy clara, ¿no? No se atreve a un encuentro face a face. Sí, no, que desde la reunión del G7 a la fecha, que yo sepa, o por lo menos en las mañaneras, no he escuchado que diga como antes de esa fecha de hemos tenido diálogos por teléfono o algo así. No he escuchado eso, o no sé, a lo mejor no he estado muy atento a las mañaneras. Bueno, a lo mejor no ha informado. Ajá, también. Lo que sí es de que, se presume que hay mucha comunicación con Canadá. ¿Entre Entonces, quién? entre México y Canadá, como para intentar ver pues todas las oportunidades que podrían entre los dos prever en caso de que sí cumpla el 30% de aranceles hacia México, ¿no? Y Canadá. El problema de pensar racionalmente es que parece que Trump no actúa racionalmente. Entonces hay que pintar escenarios. Desde que aplique el 30, el 20, el 10, el 5, no aplique nada, retrase la aplicación. Todos esos escenarios para ver el viernes, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Lo que estaba viendo ahora es de que en Rusia hubo un temblor de 8.7 grados. De eso no había leído. Oh, acaba de salir la noticia. En O sea que Rusia serían las... pues ponen en noticias terremoto en Rusia y te da la información. Es No. de día, porque estaban pasando imágenes y se veía mucha luz. Bueno, acaban de informar hace 50 minutos que, oye, sí estuvo interesante, ¿eh? De No, peor, 8.7 8.7. escala Richter. Fue en la parte más este de Rusia. O sea, aquella que, para tener una referencia, un poquito abajo de lo que podríamos llamar cerca del estrecho de Bering. O sea, está unos kilómetros abajo de, pero exactamente, yo creo que está en la parte más cercana hacia Hawái, ¿no? Ajá, hacia Alaska. O sea, es en ese conecte que hay entre Alaska, Estados Unidos y la parte más sí, es del este, ¿no? De Rusia. Ahí Hawái entre, está en el norte de del otro. Japón. Estaban esperando en Japón un tsunami de 3,5 metros. Pues ya lo están esperando. En sí, en esa parte hay conflictos entre. Bueno, no son conflictos así muy fuertes, pero sí de una pelea por los archipiélagos, o todo el archipiélago que conecta Japón con Rusia y con Alaska, ¿no? Porque hay zonas militares ahí muy cerca de tres países, ¿no? Japón, Estados Unidos y Rusia. Pero principalmente ha habido conflictos con Japón. Pues más o menos ahí, en esa zona, un poquito hacia el norte de ese archipiélago, es donde fue el sismo. Entonces, está interesante. O sea, por cuestión geográfica es una zona, primero sísmica, toda esa franja, desde esa parte hacia el sur, pasando por Japón y llegando casi a costas de China, es una zona muy activa en cuanto a sismos, pero muy activa. Eso hay que agregárselo a la situación geopolítica. ¿Quién sabe cómo altere las cosas? ¿Qué tanto afecte a Rusia y qué necesidad tenga de invertir muchas energías para salvaguardar a la población? Y si Ucrania ve en esto una oportunidad, Japón, que cedió a las presiones de Estados Unidos, si le afecta mucho el tsunami, qué tanto pueda incumplir con su subordinación, ¿no? Digamos que sí hay un conecte, pero no sé qué tanto sea. Ucrania ya está ya está prácticamente derrotado, o por lo menos es lo que se ve en varias fuentes, sobre todo chinas y rusas, porque en el occidente dicen que no, que van ganando, o sea que están respondiendo fuertemente, pero en otras fuentes no occidentales, prácticamente se está diciendo ya, es cuestión de tiempo de que se tenga que rendir Ucrania, a tal grado que ya Polonia ya está comenzando a hacer ahí algunas declaraciones, pues para intentar recuperar territorio que se le fue asignado a Ucrania, ¿no? En la caída de la antes Unión Del muro. Soviética. Entonces, ya Polonia está viendo la oportunidad de, bueno, como va a haber reparto de Ucrania, lo más seguro, pues quiere recuperar todo lo que antes era Polonia, que sí era una buena parte, que colindaba hasta con Alemania, ¿no? Pero bueno, por lo menos de Ucrania, toda esa parte sería del oeste de Ucrania, que por cierto tiene una buena cantidad de recursos también, ¿eh? No, Pero ese territorio lo quiere Estados Unidos. pues a ver qué dice Polonia. Porque anda pidiendo más cosas. Pero te digo, o sea, el detalle aquí es de que no sé qué tan políticamente hablando sea. En el caso de Ucrania, en el caso del conflicto que estamos viendo, bueno, ahí estamos viendo mapita. A ver si se logra ver. Más o menos donde está colindando. Se supone que el sismo fue aquí en esta parte, un poquito más hacia el norte. Entonces, este es el archipiélago que te menciono. Aquí comienza Japón, aquí está Rusia. Se supone que el sismo fue por esta parte de acá. Entonces, así que sea un lugar muy habitable, no tanto. Pero sí hay muchas zonas militares ahí. Digo que pasaron videos de casas del interior. Y sí se ve que hay edificios grandes, edificios habitacionales. Bueno, no se puede hacer una comparativa, pero sí ver dónde fue. Entonces sí se ve que, o sea, aquí comienza ese archipiélago que vimos hace un rato. Acá hay como una isla más grande. Y fue en las costas o alrededor de esa isla. Entonces, sí es muy probable que haya habido daños donde pues había o hay gente civil de Rusia. Y el tsunami va directamente hacia acá, hacia Japón, Alaska, Rusia. Y no sé si también llegue alguna onda por ahí a afectar con olas no de alta altura hacia Estados Unidos. O como el que fue en Japón, ¿no? Que hasta llegó a México con algunos centímetros en aquel entonces. Que ya no me acuerdo cuánto fue cuando afectó la planta nuclear de Japón. No, Ya no me ni el acuerdo. año me acuerdo. Creo que fue en el 2013, pero no me acuerdo de cuánto fue la intensidad. Ahorita investigamos, pero sí, fue en esta, más o menos esta parte. Y aquí vemos todo lo que es Rusia. Y aquí ya comienza a ser Japón. Pues vamos a ver en qué ayuda o afecta. Porque también Japón se anda poniendo resistente, ¿eh? Como Estados Unidos tiene deudas y la mayoría está apoyado por Japón y por China. Pues vamos a ver qué pasa con esto, ¿no? Porque, o sea, pasan muchas cosas en Asia que aquí de este lado del charco, o de los dos charcos, porque está parte del Pacífico y parte del Atlántico, pues no nos llega la información. Yo creo que ni los estadounidenses saben que están endeudados con China y con Japón. ¿Quién es la gente común y corriente? No creo. No, creo que no saben ni lo que está pasando directamente con su gobierno. Ellos con que estén consumiendo. Pues una chava que es del grupo de Tom, ¿cómo le llaman? Mega. Que el grupo de derecha de Estados Unidos, Sí. los NEGA o algo así, ¿no? Algo así. Bueno, una de las más activas. Se echó hace un rato un discurso y acusó a Israel de genocida en el contexto de los grupos de ultraderecha en Estados Unidos. Imagínate. Ya para que los conservadores, porque es un grupo conservador, que tendría que estar a favor de Israel, tenga un retractor en este caso, habla de que la crisis está interesante en ese sector, ¿no? Que apoya mucho a Trump. O sea, en sí son los que estaban, porque ya no tanto, estaban apoyando a Trump casi Sí, a capa y espada, ¿no? a ciegas, sí. Y fíjate que así comienzan las grandes crisis en el discurso. Cuando empieza a cambiar el discurso, pues obviamente la gente empieza a pensar en cosas que antes no pensaba, a creer en cosas que antes no creía y a actuar de manera inédita, ¿no? Entonces, ya salió la información de que es muy, muy grave la enfermedad que tienen las piernas Trump. Y también no sé qué tanto es hasta cierto punto verdad, pero también tiene ya problemas digestivos, al grado que han empezado a, digamos, a sacar imágenes, videos principalmente de esos problemas. Entonces se junta la salud física y pues la que incluso ya han hecho crítica a algunos medios, opositores a Trump allá en Estados Unidos, en el que han cuestionado, ¿no?, su salud mental también para toda esta manera en que ha manejado la economía en el país, ¿no? Y algunos ciudadanos, porque hay un canal, bueno, hay varios que hacen entrevistas allá directamente con los ciudadanos estadounidenses, y decía por ahí una señora, dice: ¿usted de dónde es? Dice: ¿de qué medio vienes?, ¿no?, le pregunta. Dice: no, soy una youtuber, ¿no?, que por cierto es cristiana, se llama Zully. Y agarra y le dice: no, no, no, solamente es así para mi canal de YouTube. Dice: ah, bueno, dice, yo soy canadiense, dice, pero cuando vienen los de migración y me preguntan, yo no les digo que soy canadiense, yo les digo que soy norteamericano. Y no me hacen nada. Yo sí. Dice, porque yo conozco varios que han dicho que son de otro país y se los llevan. O sea, ya no es directamente con los latinos, ahora ya están agarrando parejo. Entonces, imagínate esta crisis que hay, cuestión, no sé si llamarle racial, o por sí, supuesto que sí es. Por cuestión de pues son los orígenes por país, que previa una reportera, te digo, no sé qué tanto es así o no, porque yo no lo vi en medios, lo más seguro que nunca lo van a pasar por medios oficiales, donde le preguntaban, oiga, usted proviene de una familia europea, ¿no? Inclusive, usted nació en Australia. ¿Usted va a ser el primero en poner el ejemplo para salir del país ahora con esta ley que acaba de firmar? Y se enojó Trump. Sacar a su esposa y a su hijo. Exacto, que también son europeos, ¿no? Pues tendría que comenzar con ese ejemplo, ¿no? Y pues se enojó Trump y ya no se vio si sacaron a la periodista o no de la sala de prensa. Pero así de contradictorio y de ambiguo y de paradójico es los discursos de Trump. Un día dice una cosa, otro día dice otra, salen nuevos delitos, graves todos. Y pues ahorita por ser presidente, pues no. Tiene eso que se llamaría en México fuero, que le permite, pues, por el momento que no le pase nada. Algo como lo que le sucede a Netanyahu ahorita. Como es primer ministro de Israel, pues mientras esté en el puesto, no puede ir a juicio internacional que ya tiene interpuesto, por lo menos por Sudáfrica y por algunos otros países, ¿no? Los que algunos ya se están sumando cada vez más y más. Y en los que, pues, debería de entrarle México, pero México como que no quiere meterse mucho en ese tema, ¿no? No le conviene. Eso hay que reflexionarlo mucho. O sea, la Sheinbaum tiene un compromiso, pues, con todo el país. Tiene un compromiso con todo un proyecto en circunstancias históricas muy complicadas, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y su responsabilidad es, pues, que es presidente no de medio mundo, sino de México. Y México, ¿dónde está? Pues aquí pegadito a los Estados Unidos. Yo creo que no se va a salir, pero ni un centímetro, ni un milímetro de la doctrina Estrada. No intervenir en las condiciones de los países, ¿no? Uh-huh. No le conviene. Y eso la protege, porque hace tiempo también al revés. Estados Unidos había presión para que en la ONU, creo. Ah, pues sí, con respecto a Cuba. El único país que se ha negado a que Cuba fuera expulsado de la OEA y de que fuera sancionado con el cierre comercial ha sido México. Ese otro elemento es muy interesante ahora, porque de lo que acusaban y acusan a Cuba es de ser socialista. ¿Y quién es el aliado más fuerte de Latinoamérica de Cuba? Pues México. De hecho, México le está proporcionando petróleo, alimentos, y Cuba le está proporcionando recursos humanos, ¿no? Pues ahorita me acabo de enterar que lo que más está mandando México para Cuba es productos fósiles. Entonces eso, ¿qué productos fósiles? Carbón. Pues plásticos, ¿A poco son fósiles? Pues sí, el plástico sale del petróleo. Ah, bueno, el petróleo es fósil, pero ya el plástico ya es procesado. Gasolinas, otros derivados. Fósil el petróleo, eso sí. Gasolinas pero ya cuando también. Sí. Ya perdieron su estado natural. Bueno, pero ¿de qué otra manera sacas gasolinas? Pues todo, entonces es fósil. Debemos saber fósil. ¿Qué dice la Wikipedia? son restos o señales de la actividad de organismos pretéritos. Dichos restos conservados en las rocas sedimentarias pueden haber sufrido transformaciones en su composición o deformaciones más o menos intensas. La ciencia que se ocupa del estudio de los fósiles es la paleontología. Dentro de la paleontología están la paleobiología, que estudia los organismos del pasado, biocronología, ¿sí?, que estudia cuándo vivieron dichos organismos, y la tafonomía, que se ocupa de los procesos de fosilización. La gasolina ya no entra dentro de eso. Bueno, pero te digo, muchos productos son derivados del petróleo, entonces la gasolina es una de ellas. Y por eso es que muchos están enojados, porque dicen que ¿por qué se está ayudando a Cuba, no? Si, con un gobierno socialista y bla, bla, bla. Pero digamos que sí, México es históricamente el que más ha apoyado a Cuba, políticamente hablando, y ahorita en recursos, en la actualidad. Sí, México es el más importante aliado de Cuba. Y pues también Cuba ha apoyado mucho a México. Cuando hubo necesidad de médicos, ya ves que mandaron decenas de médicos, porque la medicina cubana es de las mejores que hay en el mundo, ¿eh? Cuando fui, llegaban aviones que eran turismo médico, creo que le llaman, nada más a que los viera un médico cubano. Y la ventaja es que la medicina, como es un país socialista, los servicios de salud no se cobran, ¿eh?, a nadie, ni a los extranjeros. Pero ¿cómo hace Cuba? Cuba autoriza a estos turistas siempre que se inscriban a un paquete que incluye hotel, comidas, paseos, y pues ahí les aplican el servicio médico. Y veía yo a las combis que bajaban del avión porque se los llevaban a los hospitales, pues muchos hablaban español. Dicen, no, yo vengo a que me revise porque estoy enfermo, y aquí es el único lugar donde curan esa enfermedad. Pero no crees que... eran más turistas de ese tipo que turistas comunes y corrientes, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero de eso, ¿cuándo estamos hablando? ¿Cuando todavía estaba Fidel Castro en el poder o cuando ya entró su hermano? No, a ver, déjame ver. No, ya estaba su hermano, creo. Sí, porque sí había una gran diferencia de... que ya tiene tiempo que dejó el poder Fidel Castro, ¿no? O sea, ya tiene años. Pero sí, considero que sí hay un antes y un después de Fidel Castro. Entonces, pues, no sé qué tanto esté igual ahora. Además, ya pasó su hermano, ya pasó también, ya no está. No, por eso, ya no está, ya está ahorita un nuevo presidente. Desde hace casi 6 años o más. Pero, o sea, lo que voy es de que sí veía un poco más de apoyo con Fidel Castro que con su hermano. Y ahorita con este último, cada vez es menos. Como que hay algo medio raro. Como todo gobierno, ¿no? En cuanto a corrupción, pero bueno, ahora sí que eso ya lo tendrían que revisar los propios cubanos cómo están, y si la crítica es dura. Pues yo creo que no, que las relaciones son muy amistosas y son relaciones cómplices. Porque ves que antes muchos huían a Cuba, es que para protegerse de los regímenes que está en donde vivían. Y en el caso de México, todos estos guerrilleros que se iban a Cuba los apresaban, porque México también hacía lo mismo con los llamados gusanos, pero todos lo hacían bajo el agua. Pues yo no sé, eso es lo que yo veo de los propios cubanos que están en México o que están en otros países. Y los videos que pues están subiendo a las redes sociales, porque tiene poco que el internet, digamos, se ha generalizado en Cuba, que han querido ya quitarlo otra vez, pero no lo han logrado. Y pues han algunos sacado muchos videos muy controversiales, tanto para bien como para mal. O sea, hay demasiados contrastes en Cuba. Ah, no, sí, contrastes terribles. Terrible. Sí, sí. El más grave, socialmente hablando, creo yo, es la discriminación. Discriminan al negro, tanto los blancos como los mulatos. Los mulatos no, también son discriminados. Los mestizos. Los mestizos. Uh-huh. En el hotel donde yo estaba, todos los la estructura administrativa, no había un negro, ni uno solo. En la cocina sí, y el que limpiaba la alberca era negro, pero todos los demás eran mestizos y blancos. Los que vienen a México son mestizos. Sí, en su mayoría. Casi no he visto muchos afros o negros. No los he visto. Casi la mayoría son mestizos, la mayoría. Si no es que todos, ahorita que estoy haciendo memoria. Quizás por ahí habrá uno, pero no, casi, no, prácticamente son blancos. O sea, por eso tienen muchos la esperanza de pasar desapercibidos a Estados Unidos, ¿no? Porque pues prácticamente son, sí, si no blancos, por lo menos sí mestizos, de piel clara. Y eso pareciera que es como una especie de garantía, ¿no? De que no van a tener ningún problema en Estados Unidos, sobre todo. O que sean buenos beisbolistas, sobre todo pitchers. Pues ah, bueno. Hay un jugador cubano, nacionalizado mexicano, Arozamena. Uh-huh. Es una estrella del béisbol en Estados Unidos, ¿eh? Cuando los campeonatos mundiales de béisbol juegan con México, muy bueno el tipo. Y hay muchos cubanos en el béisbol. En el básquetbol no. No, en el básquetbol casi no. Es decir, la mayoría son, o a menos que tengan ascendencia cubana, pero son ya nacidos en Estados Unidos. No, sí. La preparación no del basquetbolista no es su fuerte. En béisbol sí. En algunos otros deportes, sobre todo de resistencia y de velocidad, también han sido protagonistas en algunas olimpiadas. Pero sí, de deportes de grupo, no. El béisbol. No destacan. Pero digamos que ahí es una combinación de grupo e individualismo, ¿no? Sí, todos. Sí, pero digamos que en el béisbol es muy marcado, ¿no? O sea, cuando es en equipo, en defensa, cuando es en ataque, depende del jugador. No. Creo que no sabes nada de béisbol, tú. No, o sea, a ver, me refiero a la cuestión de habilidades. Ya si tú te vas al deporte en cuanto a sus reglas, todo lo que conlleva una estrategia y todo, no, pues eso es otra cosa. Pero, o sea, me refiero a la preparación. No sé cómo explicarlo. Pero sí es muy distinto el béisbol a otros deportes. Bueno, eso sí. Yo tuve una amiga que era la directora del Instituto de Investigaciones. Creo la conociste. Porque fue varias veces a mi programa. Alicia Pino. Entonces era blanca, blanca. No era mestiza, no, era blanca. No era marxista hasta las cachas. Uh-huh. Y era la directora del Instituto de Investigaciones Filosóficas de La Habana, Cuba. Y un día ahí estábamos en el programa y le digo, oye Alicia, quiero que me digas por qué Cuba produce tantos músicos de primer nivel. Su respuesta fue, mira, Toño, no lo sé. Pues debe haber escuelas espirones, ¿no? Así como no sé por qué hay extraordinarios músicos, también no sé por qué, habiendo tanta agua, no tenemos nadadores. Y sí, no destacan en la natación. Y que yo sepa tampoco en el básquetbol, como cubanos. Porque negros, casi todo el básquetbol en Estados Unidos está formado por negros. No, en otros deportes también. O sea, ahorita que mencionabas eso, ya me acordé en qué otro deporte es bueno Cuba. El voleibol. Ajá, sí, cierto. Entonces ahí, por ejemplo, sí, funcionan como un equipo y ahí sí todos son muy parejitos en cuanto a estatura, fuerza, saben su posición, pero digamos las habilidades son muy homogéneas, digamos. Igual que en el básquetbol, a pesar de las estaturas, el fútbol, a pesar de las estaturas y algunas complexiones, en el voleibol también, pero te digo, en el béisbol sí hay muchas diferencias. Puede haber alguien que sea muy llenito, muy gordito, pero ser un jonronero y entra en el deporte. O sea, como alguien que puede ser muy rápido y probablemente no tenga un buen tino, pero si sabe manejar bien los tiempos del juego, nada más con un toquecito a la pelota en un momento clave y corriendo como diablo, puede ser factor para, no, en serio, para llevarse una o dos bases, esperando un error del contrincante, y aunque Es el que otro lo sea dices. lento, llega a la tercera y puede dar la vuelta al marcador. Es que lo dices como si se diera eso a cada rato, ¿no? No, es muy, muy Son jugadas prefabricadas, especiales muy especiales. para momentos muy especiales. Sí, pero, o sea, lo que voy es de que hay una gran diversidad de atletas en el béisbol a comparación de otros deportes. Fíjate que antes la morfología del beisbolista era más bien lleno que atlético. Hoy, velo, o sea, parecen bailarinas, cómo se abren de piernas, cómo no tienen, no están, ay, sí, gordos, sí, robustos, pero la gran mayoría tienen un cuerpo atlético. En el béisbol moderno. No, y tú vas antes del juego, a cómo calientan y hacen muchos ejercicios que si no tuvieran el cuerpo atlético no los podrían hacer. Algo así como la de piernas de oro de clavillazo, ¿no? Podía andar kilómetros, pero no podía hacer una flexión de rodillas. Ándale. No, no, no vi esa película, fíjate. Apenas la vi en una de esas aplicaciones que hay en los celulares. ¿Cómo se llama? Pirlo TV se llama. Que creo que es gratis esa. Por ahí pasaron. Tiene un canal de cine mexicano y por ahí vi ¿Cómo se esa llama? película. Piernas de oro de clavillazo. Que era de maratonista. No, era carreras de bicicleta. Ah, bicicleta. Sí. Entonces, está buena la película. Está entretenido. Será bueno el clavillazo. Me caía bien. Y en esa película tengo dudas de si quien actúa en otro personaje es él o es algún hermano de él, porque se parece muchísimo. Pero si es él, qué gran capacidad tenía para salirse del personaje de clavillazo y ser otro. Totalmente diferente. Pero si era algún otro familiar, se parecía demasiado. La voy a ver, porque sí es ¿qué? Pura vida, no más. Sí, no, está buena la película. Apenas este fin de semana la vimos. Pero A ver, sí. ¿qué elemento de su vestuario caracterizaba a los cómicos? Era muy distintivo. De aquella época en general. ¿Qué? Sí. Híjole. El sombrero. El sombrero. Pues te iba a decir el traje, pero un sombrero. Sí. No, porque el traje holgado así, Pues ya lo había usado Tintán, Tintán, ajá. Cantinflas, Resortes. Resortes. Pero sí, el sombrero de Tintán es diferente al de Clavillazo y diferente al de Capulina y diferente al de. Sí. El sombrero. Yo creo que se esforzaban por darle ese toque, ¿no? Tener un sombrero. El de Capulina era un hoyo. Ajá. Sí, eso estaba bueno. Sobre todo cuando te tocaba besar a una actriz, supuestamente, según se tapaba con su sombrero y se veía todo. Estaba bueno. Ah, sí, me acuerdo. No había puesto atención en esos pequeños detalles, pero sí. Sí. Claro, el lenguaje. La forma el lenguaje corporal, porque el de clavillazo juntaba las manos y luego las extendía lo más amplia posible los brazos para decir no más. Ajá, y flexionaba las manos hacia atrás. Sí, exacto. Exacto, sí, sí era característico. Oye, y hablando de eso, los patiños, ¿qué tan importantes eran? De primera importancia, si no hay un buen patiño, la cosa no funciona. Por ejemplo, hablamos de un Viruta, hablamos de un Marcelo, hablamos de... No sé qué otros patiños haya habido entre los cómicos. Un Tuntún, más hacia acá, no me llegan los nombres así de primera, pero los patiños, yo creo que, sobre todo en Capulina, sí se vio la diferencia cuando se separó de Viruta, de Tintán cuando falleció Marcelo, ¿no? O sea, sí se notó su ausencia. Había uno que actuaba con Pedro Infante y con otros, pero Mantequilla. Qué bueno era ese tipo. Nunca pudo ser el actor principal. Nunca. Y a veces se robaba las películas él. Uno se acordaba de la película por él. Pero nunca tuvo un papel de primer orden. Las cosas que pasan en los espectáculos. Ahora, ¿quién será el patiño de Estados Unidos ahora? El patiño... Pues dicen que el payaso es el Trump, ¿no? Bueno, supongamos que él es el cómico. ¿Quién está haciendo la función de patiño? El Vance. No, bueno, eso es en lo interno, pero externamente, ahorita que estamos hablando de aranceles. ¿Quién es el que le ha seguido sus chistes? ¿Quién da remate a todo lo que dice Trump? ¿Quién? Europa. ¿Quién? No sé si estás de acuerdo que es el gran patiño de los Estados Unidos actualmente. ¿Qué pasaría si Europa? Ah, Europa. Sí, Europa. Ay, estás personalizando a Europa. O sea, sí, o sea, haciendo una especie como de analogía. Ah, porque pues la que está de representante de Europa, ¿no? La chava. La ni tan chava. La fonda, ¿cómo se llama qué es alemana? Ándale, esa. ¿Cómo se llama? Ahí se puede ser. Todo le dice sí a Trump. Von der Leyen, creo que se llama. Ándale, ándale. Entonces sería su patiña, casi, casi. Pues sí. Porque todos, por ejemplo, había Italia, siendo que tiene personas muy conservadoras también, ya se dijeron, no, nosotros no vamos a entrar en ese 15% que ya firmó la representante de la Unión Europea, nosotros no. Y ya van varios países que ya están haciendo protesta de que no le van a entrar ese 15%. No, pues van a tener que apechugar, porque la otra es ceder a Rusia, porque lo que Europa necesita es gasolina. Pero tiene otras opciones, y más económicas que Estados Unidos. Pues sí, Venezuela, pero está boicoteada. Ahorita Venezuela con los BRICS puede repuntar, ¿eh? Sí, sí. Pero yo estaba viendo que los BRICS necesitan invertir en la perforación, en la refinación, en la distribución y en el consumo. Y es mucha lana que ahorita no tienen. Y que además Estados Unidos no iba a permitir que Venezuela se saliera así del huacal, o sea, no tolera. No lo puede apachurrar, pero sí es muy peligroso. Por eso es la actitud de Estados Unidos. Venezuela es muy peligroso en términos geopolíticos. Ahora es donde, no sé si Lula da Silva esté pensando en haberse opuesto de que entrara o no. No sé ahorita cómo se ve el camino. Porque iba a entrar a los BRICS, Venezuela. Y es que es unánime la decisión. Entonces, si no están de acuerdo todos los integrantes de los BRICS, pues simplemente no entran. Y fue Brasil quien dijo, no, Venezuela no va a entrar. Pues sí que la política tiene muchos vericuetos. Porque Brasil a lo mejor ve a Venezuela como un potencial enemigo, como potencia económica, ¿eh? Sí, sí, sí. no van a querer ceder tan fácilmente. Porque en términos generales, la ideología pues sirve para dormir a gente como nosotros. Ellos lo que hacen son negocios. Sí, sí, sí. Ya los que nos ponemos la camiseta a favor o en contra, es la gente común y corriente. Acabo de ver una película muy interesante. Se llama Hereje. Está en Prime Video. A ver si la puedes ver. ¿Cómo se llama? Hereje. Así, Hereje, ok. Es de terror psicológico. Y es un largo alegato. Hay una serie de argumentos en contra de todas las religiones. Pues el nombre Hereje. La voy a buscar. Suena interesante. Y es casi toda la película se sostiene con tres actores. Dos chavas y un señor. Que es el hereje. Y las dos chavas son misioneras mormonas. Ah, mira. Que van a su casa para echarle rollo, ¿no? Uh-huh. Las invita a pasar. Obviamente que no dicen que no, porque le van a echar el rollo. Y empieza a cuestionarlas. Y de pronto se dan cuenta que esa persona que parecía normal no lo era tanto. Entonces empiezan a llenar de terror. ¿Qué va a pasar? Tratan de huir y la puerta no se abre. Ya sabes cómo son los recursos cinematográficos. Entonces la puerta por la que entraron no se abre. Llega un momento, ya con esto te termino de contar, porque si la vas a ver, para no hacer spoiler, dirían por ahí. Las pone frente a dos puertas. Una puerta que se llama creencia y la otra no creencia. Dice, bueno, si quieren salir, decidan, discuten y decidan por cuál puerta eligen para salir de la casa. Y ya te dije que hasta ahí te iba a contar, porque se pone buena la tensión de que salimos o no salimos, qué puerta vamos a escoger, en fin. Y el otro disfrutando. Y hace una historia de este juego, ¿cómo se llama? Megalópolis. Es un juego de mesa. ¿Qué? ¿De que compran como propiedades cosas y eso? Monopoly, ¿no? Monopoly, ándale. Uh-huh. Aquí le creo monopolio, ¿no? Ajá, es directamente la traducción. Ajá. Quedarse con todo al final del juego. Entonces hace una historia de dónde viene y por qué es un juego de adiestramiento capitalista. No, échale un ojo. Yo la voy a volver a ver porque me la eché de una sentada. Apenas ahorita que mencionas eso del hereje, lo compartieron por Facebook, ¿no? Y me llamó la atención la imagen, porque bajo mi interpretación, pues era algo más sencillo, ¿no? Una protesta de alguien. Vamos a ponerle personaje 2 del personaje 1. El meme más o menos venía así. Personaje 1 dice... No, el personaje 2 le dice al personaje 1. Dice, si yo no sé del pecado, soy pecador. Y le dice el personaje 1, no, no eres pecador. Dice, es decir, que si no soy pecador, le dice el personaje el otro. Entonces, no me voy al infierno, ¿verdad? Dice, no, no te irías al infierno porque no sabes qué es el pecado. Dice, entonces no me voy al infierno. No, ahora sí, porque ya lo sabes. Y así como que me quedé de... ¿para qué le dijo que existía el infierno si sabía que, sabiéndolo, pues ya podía ir al infierno por solamente saber que existe? Pero el pecado no es un... El pecado es un genérico para muchas acciones. No, pero digamos que para... En este contexto, el personaje 1 era un sacerdote o un católico y el otro era una persona común. Sí. Pero lo que voy es de que Yo lo que sobreentendí es de que si yo no sé que existe el infierno, pues no me voy al infierno, ¿no? Pero decía el sacerdote, bueno, ahora que sí lo sabes, ahora ya puedes ir al infierno. Y dice, entonces, ¿para qué me lo dijiste? Le reclama el otro. Ah, ya. Entonces, Entonces no es porque saber del pecado, sino saber del infierno. por eso, pero, o sea, lo que voy es de que hay muchos que le pusieron gracias a Dios. Y yo me quedé así como de, ya no sé qué me llamó más la atención, si el meme con este diálogo o la respuesta de de algunas personas que le dieron gracias a Dios, ¿no? No sé, me llamó la ¿Y a atención qué la se respuesta. referían? ¿A qué crees que se referían? Pues yo lo que sí noto mucho ahorita que hablaba sobre la información es de que hay muchos. Es como, por ejemplo, los que le dan gracias a los europeos por habernos civilizado. Porque piensan muchos que la era precolombina o prehispánica, pues éramos unos bárbaros que no sabíamos nada, que éramos ignorantes, etc. Y que vinieron a salvarnos los españoles o los franceses. Pero el chiste que eran de Europa, ¿no? Y hay muchos que están totalmente agradecidos por eso. Por poner un ejemplo, ¿no? Intentar contextualizar un ejemplo a partir de lo que interpreto de la respuesta a partir de este meme. Sí, más o menos estoy en lo correcto, de acuerdo a esto, ¿no? Y sobre todo los conservadores, tanto en historia, en acción, por ejemplo, lo vemos en la época de Benito Juárez, cómo es que fueron a buscar ayuda a Francia para, pues, intentar, ¿no?, que intervinieran en México. Pero bueno, yo creo que en la religión hay muchos que están agradecidos por haber evangelizado estas tierras. Por eso creo que su respuesta fue esa, gracias a Dios. Fíjate que es un proceso. Bueno, Marx lo caracterizó muy bien. Es enajenación. Fue cuando dijo que era el opio del pueblo. Las religiones son el opio del pueblo. O sea, los tienen drogados a tal grado que apoyan incluso las políticas que se hacen en su contra. Por ejemplo, los indocumentados latinos que votaron por Trump, pues se dieron en la torre solitos. Esas acciones que tienen como propósito el daño del actor, o sea, autodañarse, claro que Marx hablaba de intereses, ¿no? Que iban en contra de sus propios intereses, es una gente enajenada. Por eso decía que, como López Obrador, todo debe comenzar por la revolución de las conciencias. Pero la revolución de las conciencias tiene que ver con el estado material. Y el estado material en el capitalismo, porque es una crítica al capitalismo, tiene que ver con que los intereses de unos, que son los dueños de los medios de producción, están en contra de los intereses de los demás, que solo tienen su fuerza de trabajo para vender. Y aunque producen mercancía con 10, por ejemplo, 10 unidades de valor, se conforman con 2. Entonces, de la riqueza que producen, el salario es una mínima parte. Entonces, a ese sobrante le dio Marx el nombre de plusvalía. El crecimiento de la plusvalía beneficiaba ¿a quién? Pues al Pues al capitalista. capitalista, exacto. Sí, en eso consiste la lógica de. Por eso yo digo que los políticos ultraconservadores en el mundo son marxistas. Porque lo que les interesa es acrecentar su riqueza. ¿Y qué hizo Marx? Marx explicó científicamente cómo se producía eso. Entonces, mientras unos usaron el marxismo como ideología, los otros usaron el marxismo como ciencia para administrar efectivamente el capitalismo. ¿Cómo se llama su compadre? Diga Dios, compadre. Engels, Federico Engels. Pero había otro que era todavía más, ay, ahorita se me fue su apellido. Apenas lo leí un poco. Pero ese sí, lo veo como el yin y yang entre Marx y este cuate. Ahí te se me fue su apellido, ahorita me ¿Es el acuerdo. Bakunin? No. Algo ¿Lenin? de Engels o algo así, no me acuerdo. Engels, Federico Engels. Pero tenía otro nombre, a lo mejor no leí el otro nombre. Bueno, el punto es de que, como dices, ¿no? Marx lo explicó científicamente y pues con esos fundamentos pues hemos vivido hasta la fecha. O algunos, digamos, aprovecharon Habla esa del teoría, ¿no? administrar el capitalismo. Exacto, pero este otro era de, bueno, si no funciona la parte científica, o sea, por las buenas, vamos a hacerla por las malas, ¿no? Entonces era ya una visión más autoritaria de todos estos procesos que bien describió Marx, ¿no? No, también Marx lo apoyaba porque ambos escribieron el Manifiesto Comunista. Entonces lo que planteaban es que la única manera de romper con esta explotación era por métodos revolucionarios, por medio de la lucha de clases. Entonces, como estaban enfrentados los intereses, la única manera de romper este vínculo de subordinación de los intereses de los proletarios con respecto a los intereses de los capitalistas era quitarles los medios de producción. Entonces, los medios de producción, socializarlos, ya no eran propiedad de algunos, no eran ya propiedad de todos. Y su producto, la riqueza, se tenía que distribuir entre todos. Y no como en el capitalismo, que se produce, pero una pequeña parte va para los que la producen, la riqueza, y lo demás se le queda al capitalista. Y ahí está más o menos. Y escriben el manifiesto del Partido Comunista. ¿No te acuerdas cómo comienza? Ahorita no. Un fantasma recorre Europa. Ese fantasma lleva el nombre de comunismo. ¡Ay, caray! Pues el marxismo sigue operando, ¿eh? No con la misma fuerza que antes, pero bueno, provocó la Revolución Rusa, hizo posible la Unión Soviética, Cuba, China. China sigue aceptando la influencia de Carlos Marx, de Engels, y de manera muy, digamos, socialmente china o culturalmente china, de Mao Zedong. Y Mao fue el que empezó con esta transformación que ha conducido a China al comunismo capitalista. Y que creo que por lo menos dentro de 100 años o antes vamos a andar por esos lares. ¿Cómo? Depende de lo que pase con Estados Unidos en este siglo. Vamos Sí, a por. andar. No, yo ya estaré muerto, mano. Nada, digo, es nada más en un dicho, ¿no? Porque no nos va a tocar verlo, pero así como van los procesos, yo creo que antes de que acabe este siglo, va a pasar algo muy distinto a lo que estamos acostumbrados con Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial para acá. Bueno, desde antes, Mira, ¿no? Su influencia ha sido un poquito sí. antes. Si tú ves la política, bueno, es mi forma de ver las cosas. Yo veo la política de Trump como una política desesperada. Una y otra vez, desde la primera vez, repite que lo que se trata es de rescatar la grandeza de los Estados Unidos. Volver a tener la grandeza que antes tenía. Y a quienes ve como sus enemigos, a todos los grupos débiles. Entonces lo que hace prevalecer para mantener esta subordinación es radicalizar su clasismo, radicalizar su racismo, radicalizar sus criterios discriminatorios. ¿Cómo se ve esto reflejado hasta de prohibir el lenguaje woke, ¿no? Prohibir que se siga estudiando el marxismo en las universidades gringas. Se tiene miedo a las ideas. Tiene miedo a esos grupos que no entiende, culturalmente hablando. No, yo creo que intelectualmente hablando también. Yo creo que esa es una muy buena forma de explicar esta definición de adversidad hacia China. La ve como su, pues ya dijo, ¿no?, que sus principales enemigos eran China y México, ¿eh? Entonces alguien diría, ¿cómo México comparado con China? Es que México es poderoso. Fíjate, en el país, ¿cuántos mexicanos hay? 120. Y en Estados Unidos, 40. O sea, una cuarta parte de los mexicanos está en los Estados Unidos. Por eso su política de expulsión, ¿no?, deportación. En cualquier momento puede haber algo que ese 40 millones, 30 millones de mexicanos o de latinos, no, pero mexicanos, de mexicanos son 40 millones, pues sí pueden poner en un predicamento al interior de los Estados Unidos, al gobierno de los Estados Unidos. Sí, y esta era una gran oportunidad para hacerlo, pero hay algunas consecuencias de los migrantes de primeras generaciones. No, quizás no las primeras, porque hasta ahorita me voy enterando que ya van hasta una quinta, cuarta generación. Quizás las intermedias, una tercera, cuarta, que al no ser ciudadanos como tal, porque muchos que ahorita tendrían, no sé, 70, 80 años, sí hicieron su papeleo, sí son ciudadanos norteamericanos, a pesar de eso, que son mexicanos de nacimiento. Fíjate que ellos participaron en políticas donde había convenios y contratos. Son los llamados braceros. Estados Unidos contrataba a mexicanos y firmaban el contrato las autoridades norteamericanas y mexicanas. Y parte de ese contrato era que parte del salario México se los iba a retener para su jubilación. Pues les hicieron de adobo los tamales. Cuando los obreros terminaron, ya querían regresar a México, bueno, pero queremos que nos den nuestra liquidación. Lo que me corresponde como jubilación, ya no había lana. Ya el PRIAN se la había acabado. Entonces, esas generaciones tenían un estatus privilegiado, por así decirlo, porque estaban amparados bajo las leyes de los Estados Unidos y mexicanas, ¿no? Bueno, y eran contratos, entre comillas. Sí, y eran contratos. Ahí el que los traicionó fue México, sí, el gobierno mexicano. Ya después fueron los indocumentados, ya por la libre, ya se acabó la condición de bracero, pero muchas de las cosas que hicieron los braceros, no la hacían los gringos ni los negros, ya no querían. Y como los braceros ya estaban viejos, pues fueron sustituyendo con los ilegales, que también era un negocio para los dos gobiernos. Estados Unidos con salarios por debajo de lo legalmente establecido y con los impuestos que además les cobraban. Sí. Y en México, pues todas las remesas. Y sin dar remuneración a cambio. Sí, era la situación de los indocumentados es un negocio para los dos países. Por eso es que no se legaliza, a nadie le conviene. Entonces, hasta que la gente no se dé cuenta y haga lo correspondiente, pues la situación va a seguir igual. Y a eso iba, que ahorita por estas políticas, que yo creo que nadie se imaginó que iba a suceder en décadas, pues ahorita que vieron que sí tenían que haber formalizado, no sé, su estatus allá en Estados Unidos para tener estas prestaciones, que muy difícilmente lo iban a obtener, pero algunos sí lo lograron con meses o quizás años de espera, hubieran hecho un cambio interesante en la política de, pero, como dices, esta cuestión de los antecedentes, y, porque también aquí hablamos mucho de, sí, somos mexicanos, pero hay algunos que sí están con un resentimiento hacia México, no sé si por esto que comentas o algunas otras cosas más, pero este... Pues... Quizás que fueron los que votaron por Trump, la mayoría. O por otras cuestiones que prometió y pensaron que a ellos les iba a beneficiar y se dieron cuenta que no, también eso puede ser. Pues muchos documentados ven como enemigos a los indocumentados. Los documentados pues tienen el estatus legal y les tienen que pagar salarios legalmente establecidos. Y eran desplazados por los ilegales. Entonces los veían como enemigos, no nos vienen a quitar nuestro trabajo. Porque no les quitaban trabajos a los negros, no les quitaban a los blancos trabajo. Era a los propios migrantes, ¿no? No más que con el estatus de legal, ¿no? No legal. Era afectados por los no ilegales. No legales, por los ilegales. Que aún así, por lo que entendí, bueno, es que ahorita hay mucha información con esto de que muchos están regresando a México. Aún así, tenían que, como ilegales, pagar impuestos, tener un estatus de ilegal, aunque no fueran estadounidenses, para poder permanecer en el país. Era como una especie de formalidad informal de su estatus. No sé cómo explicarlo. Sí, o sea... De no tener nada, o tener 10, a la posibilidad de tener 40, pues les alcanzaba para ellos y para su familia, ¿no? No, y podían tener inclusive propiedades y todo. Por eso muchos lo que ahorita hicieron con toda esta situación es, si tenían propiedades, venderlas y con eso regresarse, porque ya no había garantías de que fueran respetados porque no tenían el estatus legal, ¿no? Esta famosa credencial, ¿no? Que te hace decir, sí, soy ciudadano norteamericano. Bueno, incluso los que la tienen los están atrapando y ni averiguando los expulsan. Sí, sí, sí. Hasta turistas, pues. La CAR-ID, ¿no? Creo que se llama, algo así. Pero por eso es que muchos están saliendo de Estados Unidos por precaución, aún teniendo documentación, como te mencionas, ¿no? Entonces... Pero fíjate, también hay una cosa que tiene que ver con lo simbólico. Incluso ya cada vez se habla menos del sueño americano, porque era una farsa. Sí. O sea, pero todos tenían la esperanza de alguna vez instalarse, pues, en el cielo. Y ninguno llegó a instalarse. Fíjate que incluso en términos burocráticos, los más aventajados son los cubanos, los anticastristas de Miami. Uh-huh. Pues este cubano que está en, creo que en comercio, ¿no? De Trump, el que tiene un apellido. Sí, latino. Latino. Es cubano, sí. Es cubano. Sí. Muchos cubanos, los cubanos están resentidos unos con respecto a los otros. Los que están en la isla, digamos que son socialistas de corazón, descalifican a los otros de gusanos. Y los que están en Miami acusan a los que se quedaron en la isla, pues, de sucios comunistas, ¿no? Ahora entiendo por qué las políticas contra México, porque pues todo el tiempo han apoyado a Cuba, y por eso es de, pues Cuba sigue, México sigue alimentando esto, ¿no? Del socialismo en Cuba. Vamos contra ellos. Sí. Los cubanos, digamos, los gusanos, tenían una relación muy extraña con México. Porque, por ejemplo, muchos artistas, buenos artistas, hicieron carrera en México. Cuando yo fui, prohibidísimo, Celia Cruz. Pero había una cantante cubana que cantaba todas las canciones de Celia Cruz. Y esas sí se podían, pero la de Celia Cruz nada. Y Celia Cruz aquí venía y era muy bien querida y ella se portaba a la altura, ¿no? Por ejemplo. Bueno, es que la matancera pues sufrió discriminación en Estados Unidos, si no mal recuerdo. Era muy popular en Estados Unidos, pero algo por allí pasó y llegó a México y aquí lo recibieron con los brazos abiertos y pues de ahí Celia Cruz y un montón de solistas que salieron de ahí. Acerina y su danzonera, otro. Incluso en el 91 hubo por ahí una reconciliación, que hasta hubo un concierto de la matancera enfrente de... Hay un inmueble de gobierno de Estados Unidos, pero sí fueron algunos añitos donde hubo conflictos. Ahí ya se presentaron en Nueva York y ya después ya Celia Cruz, inclusive hasta creo que vivió en Miami un rato. ¿Quién? Celia Cruz. Tenía no, vivía ahí. Sí. Ella vivía ahí. Venía a México, pues profesionalmente, ¿no? Sí. Y sí, había una muy buena química entre los mexicanos y Celia Cruz, la matancera, el trío Matamoros, Bola de Nieve, un montón de buenos artistas. Ah, también eso me faltó decirle a Alicia, ya se murió, fíjate, ella. Mi amiga Alicia Pino, ya se murió y no estaba grande. Ah, no, pues sí le dije de cantantes, de músicos, no se me olvidó. No sé qué estaba pensando ahorita. Y son de música popular, ¿eh? Claro, aprendían música, a leer música, ¿no? Partituras. Pero tantos ritmos que son cubanos, ¿eh? Origen cubano. Uy, hay un montón. Muchos piensan que es mexicano, pero no, son cubanos esos ritmos. Sí. Hay un ritmo exitosísimo en Sudáfrica, que se llama Africando, que es de cubanos, es música cubana instalada en Sudáfrica y es el estilo africando, es africano. Pero la música africana ya en el pasado llega a Cuba, que alimenta a Cuba y produce la música que conocemos como afrocubana. La música afrocubana migra hacia Sudáfrica y les parece muy novedosa y empiezan a desarrollar su propio estilo. Y yo decía, es el rebote de ellos mismos. África que se convierte en América, en música cubana, pero es africana de origen, y se vuelve a instalar de otra manera en África. Es muy interesante seguir ese flujo de la música entre Cuba, bueno, entre América y África. En Estados Unidos está el blues, está el jazz. En México, pues toda esa música de Veracruz, de Guerrero, sones, bailecitos, etcétera, etcétera. Sí, todo eso es cubano, los boleros. Sí. O sea, sí, hay muchos ritmos que son cubanos que caracterizan mucho a los mexicanos en otros lares, pero no, son otras propuestas distintas, ¿sabes? Fíjate que hay una historia sobre eso. Por ejemplo, el bolero, que fue muy exitoso en México y en el mundo, gracias a los mexicanos. ¿Por qué? Los primeros boleros, obviamente, se produjeron en Cuba, pero los primeros boleros eran de grandes orquestas. Las grandes orquestas cubanas interpretaban boleros. Pero en México, pues, era costosísimo. Entonces, los panchos fueron los que comenzaron, y usando un vehículo que no podían usar los cubanos, el cine. Entonces, a través del cine mexicano y a través del trío, ese sí ya es producto mexicano. Sí. El bolero se extendió por el mundo. Por eso es que siendo de origen cubano, no se reconoce como tal, sino creen que es de origen mexicano, el bolero. Y no. No, y sí. Bueno, sí, pero no. O sea, su ascendencia no es mexicana, pero es mexicana por el proceso de su Digamos que es mexicana en la versión trío. Porque si somos así muy exquisitos, tampoco es 100% cubano el bolero mexicano, porque ¿de dónde era que fue el primer de los Panchos, el primer requintista? Era, creo que es un país de era de un país de Europa del Este, ¿cómo se llama? Que hay un montón, que de ahí es Slim, ¿cómo se? ¿De dónde son? Del Líbano. Ajá, era libanés. Entonces, trayendo una guitarra de allá, la modificó para que fuera una combinación entre una guitarra española, pero más pequeña. Y al ser más pequeña, daba los tonos más agudos. Y entonces, con esta forma, en la que hay una especie como de hueco en la caja, en la parte de donde se soporta el brazo, para que la mano pudiera llegar lo más cercano hacia la boca de la caja de la guitarra, y pues es lo que hizo la diferencia para que tuviera el famoso requinto, y de ahí sea este bolero tan característico de lo que se llama bolero mexicano, que es muy diferente a otros boleros, ¿no? Muy distinto. Sudamérica es está llena de boleristas, pero no con requinto, sino con guitarra española, que es más difícil, yo creo, que con un requinto, ¿eh? O sea, por el tamaño, que vemos por ahí música de Chile, ¿no? Que tocan la guitarra y casi como si fuera guitarra eléctrica, pero en acústica. Fíjate que eso no me había percatado, de el requinto es mexicano casi exclusivamente, y los boleristas de otros lados es con guitarra común y corriente. Yo hice programas de boleros con tríos. Y no sé si estuviste, una vez hice un experimento, le dije al trío, al primer trío que grabamos con de Ciudadana, y bueno, a ver cómo suena este bolero, pero sin nada más con el requinto. Anda. Y luego, primera voz, segunda voz, no, nada más, ¿eh? Y ahora quiero que me lo cante nada más la tercera voz. Oye, bien raro, ¿eh? Pues es que cada uno iba en una octava diferente, entonces escuchaba. Entonces, cuando dije, a ver, tercera voz, ¿a poco es? Sí. Pues ya armonizada con las otras voces, ya suena bonito, ¿no? Pues es como en el jazz, pero no me acuerdo cómo se llama ese estilo específico donde había puras voces. Donde si tú ponías a las voces por separado, por ejemplo, las más graves, que es lo que a mí me llama más la atención de ese estilo, a muchos puede sonarles muy lineal, ¿no? Porque como es tan grave la voz, no logras identificar las notas, ¿no? Pareciera que todo el tiempo es la misma, ¿no? Y no, sí tiene sus matices, igual que las voces muy altas, ¿no? Ahora sí que quien da la armonía normalmente es la primera voz. La segunda, en teoría, tiene que ser un poquito más alta la voz, no sé, un barítono o algo así. Y el otro tiene que ser un tenor o más bajo. Y sí, se escucha muy distinto. Y si van solamente por su línea, hasta parece que están desentonados, ¿no? Así solitos. Excepto el que lleva la melodía, ¿no? Que es la primera voz. Pero los otros, no, sí, se escucha hasta desafinado. Se escucha raro. Sí. Pues así era, así fue la historia de este programa. Pues ya para terminar, y hablando 40. De música, ¿cómo sí. está este son para este primero de agosto? Porque hay tres voces. Parece que quien lleva la armonía de este concierto es Europa. Y quien son complementos, o sea, segunda y tercera voz, digo, para conectar un poquito y con ellos cerrar, México y Canadá, que aunque son acciones distintas, pero están poniendo las pautas para decirle a Europa, oye, o le acertaste o te equivocaste, depende de lo que pase el primero de agosto. ¿Y Estados Unidos qué? Digamos que es el que pone el instrumento principal, es el que intenta ser el que dirige la orquesta, pero nomás no le sale porque tiene a uno que sí le sigue la corriente y otros dos que no, y se está enojando cada rato. Pues a ver, entonces México, Canadá y Europa. ¿Quién lleva la voz cantante? Canadá. ¿Para ti es Canadá? Okay. Sí. Se ha opuesto. Le ha replicado a Trump. Europa no. México, pues ahí como está moviéndose y casi no dice nada, es una sorpresa. Ahora, lo que sí vi hoy en la mañana, porque le preguntaron, ¿cómo ve para el viernes lo de los aranceles? Y además tuvo el Ebrard en la mañanera, ¿eh? Ah, mira, no la vi. Ahorita échatelo. Entonces, dice, mire, Ebrard dice, y tanto Ebrard como la Claudia, México ya hizo lo que tenía que hacer. Sí, hay grupos todavía negociando, pero detalles. Las mesas de trabajo se quedaron. Ah, porque llamó mucho la atención que Ebrard estuviera en la mañanera. Oiga, pero usted estaba negociando allá. Sí, pues ya me regresé. No, y aparte es el secretario de Economía, que sí tiene que ver, pero tendría que estar el secretario de Relaciones Exteriores, ¿no, Ebrard? Un soquete. Sí, entonces, sí, sí. El de Economía está haciendo, el de Ebrard está haciendo las dos chambas. Lo que antes era el de Relaciones. Sí, exacto. Entonces tiene todo ese background. Y ahora, como secretario de Economía, pues puede cumplir los dos papeles. Y de hecho lo está haciendo. Pues es que el ex rector de la UA, de la UNAM, de la UNAM no hace nada. Y luego era el que supuestamente iba a romper con Claudia. Bueno, buen punto. Porque ves que dijo, yo no me voy a someter a esa señora. Sí, cierto. Ya me acuerdo. Entonces todo el mundo decía, no, ya este cuate, que fuchi, que bla, bla, bla, bla, bla. Pues está resultando más fiel y útil que el Augusto y el... Inclusive que Noroña, ya que ahorita ya renunció a la senaduría. Bueno, no quiere que... O no tiene el apoyo para mantenerse allí. Él desde siempre había dicho que prefería tener la libertad para hacer política en territorio, que era su fuerte. Uh-huh. Porque ves que incluso en las corcholatas fue muy destacada su trabajo. O sea, nadie se esperaba que tuviera tantos votos. No me acuerdo si quedó en tercer lugar o segundo. Tercer lugar, sí. Uh-huh. Como que sí, empata con la gente, ¿no? Pero acaba de cometer un error. Dijo que con López Obrador no tenía ningún lazo de amistad. Uh-huh. Y boom, que se le viene el mundo encima. Y como es mucha la emotividad, giraba alrededor de él y de López Obrador. Eso no se puede negar. Uh-huh. Pero creo que la emotividad, el vínculo emotivo con López Obrador es mucho más fuerte que con Noroña. Y aquellos que tienen este lazo con López Obrador y que también lo tenían con Noroña, al ver ya este distanciamiento, lo van a abandonar. No, la política es... A veces tú mismo eres el que te tropiezas, ¿no? Es de muchas lealtades y de muchas traiciones. Pero a veces tú eres el... El propio traidor de sí mismo. ¿Sí? Ajá, sí, sí, sí. Entonces, uff. Al rato, mañana, temprano, te mando mi artículo. Trato sobre... ¿Qué es el humanismo mexicano? ¿Cuál es su origen, su génesis? ¿Quién lo propuso? ¿Cuándo lo propuso? ¿En qué condiciones? ¿Qué quiso decir con nombrar al modelo mexicano como humanismo mexicano? Y después hago una referencia Todo esto que ha pasado los últimos días, de los viajes del hijo de López Obrador, ¿cómo se llama este? La Cámara de Diputados. Bueno, de los nombres que me acuerdo es el secretario de Educación, Delgado. Delgado. El hijo de López Obrador. También que fue dirigente del Senado. ¿Cómo se llama este? Ay, se me acaba de ir el apellido. Pero... No, pero el otro es más importante. ¡Monreal! Por eso, Monreal, a eso me refería. Que estuvo un rato. De Cámara de Diputados. Y ¿está? Y no me acuerdo qué otro personaje más. Y sí, hubo, pues si no un regaño al estilo López Obrador, como él lo hacía en las mañaneras, sí hubo una pequeñísima jaladita de orejas por parte de la presidenta. No, yo creo que, bueno, yo voy a argumentar el sentido que merece ser expulsados. Mínimo. O sea que no es poca cosa. Traicionaron la norma que estableció López Obrador y Claudia secundó vivir como Juárez lo había señalado para los funcionarios, con austeridad. ¿Sabes quién puso el desorden primero? Pues Noroña. Exacto. Sí. Porque fue el primero que dijo, no, pues qué, si puedo pagarlo, ¿por qué no? Es con mi salario, y yo así como de, híjole, ya se le subió. Y luego le pasó lo del el cuate que le arrebató el teléfono, lo denunció, y le tuvo que pedir perdón públicamente. No, todo se le fue revirtiendo al Noroña, ¿no? Pero, o sea, imagínate, todos los que podrían en su momento, y tú ahorita bien lo dijiste, ¿no? Que es autotraición, ser presidenciables, o que lo fueron inclusive en las encuestas para la última elección, las ya solitos se bajaron de la silla. Ahorita Ebrard es el único que queda. Fíjate que parece que está saliendo muy bien el descarte. O sea, se han autodescartado. ¿Y quién está ayudando a ese autodescarte? Los conservadores. O sea, le están haciendo un gran favor a Morena esta campaña que trae contra todos ellos. Porque el proyecto era que la próxima presidencia fuera ocupada no por una persona mayor. Pero están preparando a los jóvenes. Puede ser varón, puede ser mujer. Solo faltaría que fuera un de la comunidad LGTB y más, para ir causando más conmoción. No creo. Puede ser repetir otra mujer, ¿no? Unos dicen que no. Pues yo digo, pero sí tiene que ser joven. Y una persona joven que garantice el proyecto. Los viejitos, ¿no? Quizás todavía Ebrard aguante, pero sí ya tiene que comenzar a construir a alguien. Que yo pensaba ahorita el actual dirigente de Morena que podía ser una buena opción, pero así como ahorita está manejando este grupo, no la veo. Yo pensé que por su historia de familia y sus antecedentes iba a tener la fuerza para tenerlos a raya, y no, pues ya vi que no. Entonces, hay que ver quién sale. Todavía queda mucho tiempo, pero por lo mientras ahorita, si fueran las elecciones pronto, Ebrard tiene una palomita de 5, ¿no? Pero ¿sabes qué? ¿Qué tiene en contra? Su edad. No, sí, la edad, uno, sí, pero todavía llegaría. O sea, en home, pero llegaría. No. Y que lo apoyan los conservadores. Pues lo apoyarían, sería el candidato que más apoyarían. Sí. Creo, eso sí. Te digo, por eso tiene así como que una rechita ahí todavía, y creo que por eso es que ha mantenido una congruencia forzada en cuanto a las políticas de López Obrador y la presidenta Sheinbaum, tanto en el sexenio anterior como en este, ¿no? Entonces, digamos que lo que parece ser una traición ahorita se está limpiando, ¿no? O autolimpiando un No, a poquito ver, ahí te lo voy a hasta el poner. momento. No sé qué vaya a No, ahí te pasar va. después. A ver. Ahí te va. Imagínate que Trump sorprende con el 15% de aranceles. ¿Quién es el responsable? Ebrard. Se lo echarían. O sea que lo ideal es que no haya aranceles. Para él sí, porque se supone que él es el principal negociador. Sí. El éxito, el fracaso sería de él. Si no se da, como cuando el, ¿te acuerdas del el error de diciembre? Que fue Zedillo el que devaluó, Sí, pero a quien hicieron renunciar fue al secretario de Hacienda, porque el presidente no puede cometer errores. no, pues es inmaculado casi, casi, por lo menos en las etapas del PRI. No, tiene que ser. Sí, por eso. Para conservar la autoridad tiene que. Porque imagínate, no, perdón, fue mi error. Sí, no, no, no se equivocó, Entonces, Cedillo. ¿quién va a pagar? ¿Quién va a pagar? Pues Ebrard. O se lleva la medalla o se va a llevar los chiflidos. Es que si lo pones en ese contexto y con todo lo que está pasando, entonces sí tengo miedito para el 1 de agosto. Pues, O sea, de que las cosas salgan no como lo espera ¿cómo la que quieres? presidenta, ¿no? No, ni sabes. No. No, ella lo que quiere es ¿Cómo? de que haya negociaciones y que no haya un Que aumento de no hay. aranceles hasta los Es que ya lo que tú tiene. quieres. No, no es lo que yo quiero, es lo que yo creo que en general se está No, buscando, sí, pero tiene, responde pero a tú, a tus intereses, ¿no? No es que sean exclusivamente tus intereses, pero son tus intereses. Que la economía no se venga abajo. no, pues es que sí ya se está viendo en algún, sobre todo en el sector del empleo, sí se está viendo, sobre todo en empresas que estaban relacionadas directamente con Estados Unidos, que aunque no tienen una crisis financiera, el solo miedo de estos aranceles están haciendo que tomen acciones muy precipitadas. Fíjate que, a ver, déjame ver, acá está. El dólar subió, ¿eh? Está ahorita a 18.73. Llegó a estar el dólar a 18.60 y tantos. No es mucho, pero ya se está recuperando el dólar. Pero eso yo creo que tiene que ver porque ahorita están esperando qué va a pasar ahorita en estos días. Y depende de lo que pase, o se va a mantener, o va a seguir a la baja, o hasta una de esas tiene un Lo que repunte pase, interesante. ¿a quién le van a echar el tamal? Ah, no, sí, Brad. Tiene que ser. Entonces, fíjate, se echan al Augusto, se echaron a, ¿cómo se llama el otro? Se me olvida. El de Bueno, la eso cama es. de. Sí, La cama de Monreal. Zacatecas, a Monreal, al Noroña, a Ebrard. El verde no creo que participe. No. Es más, fíjate, aquí entre nos, todo el mundo piensa que va a desaparecer el PRI o el PAN. Yo creo que sí, el PRI tiene más riesgo de perder el registro, pero también el PT. Entonces, pues, se pueden ir los dos, ¿eh? Mira, apenas no sé si viste la noticia que iba a perder o va a perder, no sé cuándo vayan a hacer eso o si es que ya lo dejaron pasar, como me temo que lo va a hacer el INE como siempre, de que si no hay una cierta cantidad de Al o un pan. mínimo de cantidad de afiliados al partido político pueden desaparecer aunque en las votaciones a nivel nacional hayan cumplido con el porcentaje. No, si no cumplen en la fecha marcada con los militantes, número de militantes, no cumplen, pierden el registro. Exacto, entonces Y el pan imagínate, está en el límite. y tiene más seguidores en ese rubro el PRI que el PAN, aunque a Ah, pesar no, de que el PAN claro. ha juntado más votos que el PRI en las últimas elecciones, ¿no? Sí, De o 18 a 4. sea, por el requisito de militantes, el PRI sale avante. Pero entonces imagínate, en votos, en elecciones, el PRI puede desaparecer. Por militantes, el PAN puede desaparecer. El PT puede que desaparezca también. No, yo creo que va a desaparecer. Y por ahí, no sé, aunque va o tomó un repunte en esas últimas elecciones, el Movimiento Naranja, o Movimiento Ciudadano, pues está en veremos, ¿no? Pero ahorita están siguiendo las políticas de la 4T ya. Entonces, como que ahí más o menos se mantiene. Se pueden ir tres, y que son históricos, ¿no? Desde los años por menos 80 para... Bueno, principios de los 90 para acá. Porque... Bueno, el PRD era histórico. Sí, también. Imagínate que quedan cuatro. Y tienen que hacer coalición el PAN con Movimiento Ciudadano. Y yo creo que más bien va a ser Movimiento Ciudadano con el PAN. Sí. Un Morena con el Verde. Para poder... aspirar a tener una mayoría constitucional en la Cámara, porque un partido por sí solo no puede. Sí, no, prohibido. No se puede, es inconstitucional. Entonces, o a menos que se vayan todos por la libre, o sea, sin coalición, y se va el Verde. Ah, no, se va por la libre, desaparece el Verde y Movimiento Ciudadano. Y entonces, o sea, quedaría... quedaría Morena. Y el PAN. Y el PAN, ajá. Sería el sueño del PAN convertir el sistema de partidos en un sistema donde solamente haya dos. Ya seríamos Estados Unidos. Y fíjate que su propuesta, ajá, del PAN, su propuesta para la distribución de los diputados y senadores y de las prerrogativas, plantea que sea la mitad para el ganador y la mitad se distribuya entre los perdedores, proporcionalmente al número de votos. Pero si nada más quedan dos, pues el 50% del ganador y el otro 50% sería para el perdedor. No habría ganador ni perdedor porque les tocaría en prerrogativas el 50% del presupuesto. Se armaría un negocio entre partidos, porque, bueno, podemos alternar. De todos modos, nos va a tocar lo mismo. Por eso, un Estados Unidos donde aparentemente son distintos, pero hacen lo mismo. Ahora, hay una diferencia, el aspecto ideológico. Bueno, eso sí. O sea, todavía está muy histórico, ¿no? Yo creo que la gente estaría, no sé, la gente no toleraría un bipartidismo al estilo de Estados Unidos. A los políticos sí, porque les conviene. Ah, no, sería el sueño de ellos. Sí, pues lo que pasa, pues ahí sí, estamos. Sí. Entonces, fíjate, son escenarios. A veces a mí me dan ganas de escribir, bueno, a ver qué pasa, como lo que te dije. Que ahorita en el 27 se descuenten al PAN, que lo dudo, pero al PRI y a Partido del Trabajo. Nomás quedarían cuatro. Y en el 30 se fueran dos. Nada más quedarían. O tres, imagínate tres. PAN, Morena y Verde. Seguramente el que menos votos tendría sería ¿quién? El Verde. Bueno, imagínate el Verde. Tendría el mayor peso, porque él se iría con aquel que le ofreciera más, ¿no? Sí, estaría jugando. Entonces, con quién estás, sí, y con la oposición o con el gobierno actual. Con el menor peso, tiene el mayor peso. Exacto. Vendería caro su amor. Ese escenario suena ya telenovela, pero es que puede suceder. Ahora, pues sí, tenemos el antecedente de Morena, de cómo se creó, y fue muy rápido. No hay el personaje de un López Obrador para poder levantarlo a corto plazo. Sin embargo, en una crisis así, de algún lugar va a salir, no sé de dónde, pero tiene que salir. Y nada más sería cuestión de no cometer los mismos errores que López Obrador, que creo que fueron por necesidad política, pero que indirectamente creo que le está funcionando a López Obrador, ¿eh? Claro. Es una gran limpia la que se está dando O sea, de los que ya de por sí van para afuera, pero que no se van a ir con lo que ellos pensaban que se iban a ir. fíjate que hasta ahorita va saliendo lo que él planeó. Sí. Lo más canijo era el voto constitucional, ¿no? Las dos terceras partes. Ya se Que todo el logró. mundo decía, está loco, eso no se va a poder lograr. Y casi no se logra en la de Senados. De hecho, no se logró. En la de diputados, sí. Pero en la de Senado tuvieron que hacer. Convencer a los dos diputados. No, los dos senadores del PRD, que ya no tenían partido, pues Y a uno vénganse del para PAN, acá. y a uno del Y PAN. ¿eh? Uno del PAN. Que por cierto, fue uno de los que también están en esta lista de los que no tienen austeridad en sus gastos, ¿no? Yunes. Yunes, ajá, Yunes. Sí. Entonces imagínate, o sea, todos los que eran pro 4T, que tú les llamas políticos profesionales, pues eran profesionales, pero pues se ve que les faltó un poquito de. ¿Cómo se le llama? De oficio, que es lo que llamaba López Vete, Obrador. son profesionales, yo dije profesionales, no inteligentes. Sí, Buen no, punto, buen no, punto. Sí, buen no, no pongas palabras que no dije. punto. Sí, bueno, es que a veces uno engloba el concepto con otros más por default y sí, tienes razón. Hay etiquetas que no necesariamente cumplen con todos los requisitos. Sí, exacto, Fíjate, tienes y razón. todavía falta un escenario, que aunque creo que no, nadie lo va a lograr, ¿eh? De los nuevos partidos, no creo que nadie logre llegar ni al 27. El partido que más asambleas había realizado, creo que es el del, el que es el religioso, Tiene nombre de actor y de familia. ¿Cómo que es se de llama? Morena, pero aquí es su partido. Ay, se me fue su apellido. Algo de Aris. Aris, algo de eso. No, estás confundiéndolo. Verástegui, el que convoca a rezar el rosario. No, me refiero Otro. al a otro, al que es del partido Encuentro Social. Debe Ahorita está en existir. Morena, ¿eh? Todavía existe ese No, partido, ya desapareció. ya desapareció, Pero se pero quedó en Morena. él está y se quedó en Morena. Ah. Él quiere formar su partido. O sea, hasta convocó ahí una conferencia de prensa en la Cámara de Senadores, creo, usando el recinto laico para un asunto religioso, porque se armó ahí una pachanga. Es el que Pobrecito. más ha avanzado en estas condiciones del INE para poder convertirse en partido. Los demás están chafas. No les va a dar tiempo. Pero supongamos que por ahí alguien pueda. Entonces sería una pieza que cambiaría el escenario. Ahora, tú hablabas de López Obrador. No, López Obrador tenía décadas. Sí, 30 y tantos años o más de trabajo. Porque dices, bueno, es que alguien como López Obrador que pueda armar un partido. Sí, pues, pero que haga la talacha de López Obrador, no hay nadie. No, o sea, digo, en tiempos de crisis tiene que salir alguien. Lo más seguro que sea el peor que se pueda elegir No, en ese no va a momento. salir, van a poner a alguien. Ah, bueno, digo, dar esperanza al pueblo. Pero el punto aquí es que el detalle es que podría ser. Ahora, ahorita que mencionabas eso, los que están regresando de Estados Unidos son muy religiosos. Muy Sí, religiosos. son más religiosos que los mexicanos de acá. Entonces, ahorita que mencionabas este último que está construyendo su partido, puede que sí, si es que los que están regresando, sus creencias religiosas están tan fuertes y de ahí él toma partido. Bueno, él es pentecostalista y los religiosos mexicanos son católicos. Sí, pero pues ya muchos se disfrazan de lobo siendo ovejas. Entonces, ese es un pero. No, porque además jugarían, de hecho juegan o han jugado los curas. Ah, no, sí, pero ellos son lobos vestidos de ovejas, pero este es una oveja que se puede vestir de lobo. Pues fíjate que las dos veces, porque dos veces ha perdido el partido, ¿eh? Sí. Las dos veces es muy interesante que los pentecostalistas hayan votado por López Obrador, pero no por él. Y según mi amigo el Mansferrer, dice, es que hay una característica de los pentecostalistas. No son como los católicos que aceptan una autoridad, que les dice esa autoridad, hagan esto y lo hacen. Los pentecostalistas tienen la libertad para leer, interpretar la Biblia y escuchan a sus pastores, pero no los obedecen. No son como los católicos. Y eso lo explica por qué ha perdido el partido pentecostalista, pero le ha dado muchos votos a Morena, ¿no? O sea, no lo aceptan como líder. Nadie puede atribuirse a ser líderes de los pentecostalistas. Eso me explicó Mansferrer. Si es que tú tienes la estructura del católico. Yo, pues sí, ahí me formé. Si el católico tiene un papa, tiene obispo, tiene el párroco, o sea... Sí, de ahí hasta el sacerdote que ya da misa a todos los obispos, ¿sí?, en tu colonia. Es una jerarquía. Pues ahí obedecen. Con los pentecostalistas no hay esa obediencia. La autoridad no es ningún hombre. La máxima autoridad es la Biblia. Y la pueden leer, interpretar con toda libertad. Aceite y agua y aceite son los pentecostalistas y los católicos, que aunque los dos dicen tener como fuente la Biblia, la diferencia es que los católicos, el representante de esa autoridad bíblica es el Papa, los sacerdotes, ¿no? Y la jerarquía, pues. ¿Y qué pasaría con los cristianos que en teoría son protestantes? Pues son los pentecostalistas. Por eso, pero es diferente el que viene a Estados Unidos al que está en México. Sí, porque en México responden a una autoridad. Fíjate que es muy interesante también Estados Unidos, porque pues ellos tienen la cultura anglosajona, ¿no? Y dentro de la cultura anglosajona, anglo, está la iglesia que por eso es que anglicana, que ellos tienen como autoridad máxima al rey o a la reina. Es al mismo tiempo la autoridad política y la autoridad religiosa al mismo tiempo. Y se supone que en Estados Unidos es la cultura anglo también, ¿no? O sea, ya si te pones a reflexionar sobre detalles, dices, esto es una revoltura que funciona, man. Por eso te decía lo de que la oveja se va a vestir de lobo, porque se va a adaptar y va a intentar hacer una combinación de... Y créeme, o sea, yo nada más escucho los discursos de los mexicanos que están regresando a México y todos tienen un pensamiento religioso, pero muy incrustado. ¿Pero católico? No. ¿No? No del todo. O sea, sí, pero no. O sea, tiende más hacia allá lo cristiano. Entonces, es una mezcla muy rara. O sea, yo creo que eso para los antropólogos va a ser un buen tema de estudio ahorita con todo este fenómeno que está sucediendo. Pues mi cuate está fascinado. ¿Ves que les mando los artículos que publica su revista? Y a ver, lo voy a volver a invitar para que nos haga su pronóstico para el 27. Entonces, un cuate que se ha dedicado 30 años a estudiar la religión en México. O las religiones. Él tiene... Es el mejor banco de datos. Para dar una tendencia de esto. Sí, como antropólogo. Porque su fuente es... Una de sus fuentes principales... Es la Secretaría de Gobernación. Tiene el campo abierto para investigar en los archivos. Pues se vienen cosas interesantes. Es posible. Sí, lo veremos, pero de qué van a suceder a partir de todo lo que está pasando en Estados Unidos y en el mundo, en cuestión religiosa, porque muchos dirán, ya se superó. Tú una vez lo dijiste, ¿no? México, vemos que se de hacer juramento sobre la Constitución, pero en muchos países, si no es que en la mayoría, todavía lo hacen sobre una Biblia. Entonces no se ha superado la parte religiosa. Que en México lo vemos diferente, es otra cosa. Pero en otros países, a pesar de que en Vox Populi sea algo diferente, en las autoridades sigue buscándose que sea un eje de la política interna e internacional. Y fíjate, monarquía, ¿hay monarquías en América? Se supone que no, yo que recuerde sí. Ninguna. Sí. ¿Cuál? Canadá. Ah, sí, es cierto. Canadá es una monarquía. Yo digo que es, ya cuando ves detalles y sabes de ver cómo. No, inclusive allá por estados están como, no están peleados, pero cada uno tiene su propia legislación. Sí. O sea, no es un país completo como México, así, ¿no? Esta parte están divididos y, o sea, es su política. La parte francesa y la parte anglo. Y por ahí hay una parte francesa. No, o sea, es... No, pero eso, la frase. Sí. Es una los equipos de fútbol, de béisbol, de las grandes ligas, uno es de la parte francesa y otro es de la parte anglo. Sí, sí. O sea, la religión sí. Bueno, es que es un tema, como dices, para ver si puedes preguntarle y que te comparta datos y si puedes, lo grabemos para ver qué. Ah, ¿te acuerdas que tú nos ayudaste a transmitir su conferencia? Pues se supone que YouTube ya eliminó todos sus videos. No sé si tenga por ahí copia, lo voy a buscar. Por lo menos ¿te acuerdas audio, que, es. Que me decías que si tenían 5G o 4G y tenían una mejor señal ahí los del instituto? Deja ver si recupero el video. Dale. Voy a ver, pero bueno, despedimos porque ya nos echamos 2 horas y media. Por cierto, mañana a las 7 de la mañana me tienen que sacar radiografía. Y nosotros aquí desvelándonos. Ya cierra el programa. Bueno, tú me estás desvelando. Vamos a ver, hoy tuvimos un programa ameno, por lo menos para Roberto y yo que lo hacemos. Lo dialogamos, la pasamos muy bien. México, el árbol de los mil frutos. Y recuerde que podemos tener una cita el próximo miércoles. Hasta entonces.